Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hay jornadas en que podemos decir, hoy es uno de esos días en que a uno le agarra cierta nostalgia. Nostalgia quizás porque a veces nos sentimos un poco insatisfechos con un montón de cosas. Llueve, está destemplado, miro a través de la ventana y todo parece gris. Pienso que hay mucha gente que en este momento se está mojando y que se tiene que mojar para poder vivir, para seguir con la rutina que lo impulsa a ser uno más de esta cadena. Y no puedo dejar de agradecer porque tengo la oportunidad de estar bajo techo y entonces hoy, en vez de hablarme, te digo para que no nos sintamos tan solos. Quiero rezar y quiero compartirlo contigo. Quiero pedirte, mi Dios, que no pierda mi camino, que la noche no me sorprenda sin haber intentado cambiar algo. Que no me deje sorprender por aquellos que tienen el corazón frío en medio de la bruma. Quiero pedirte, Señor, que el ruido del día me deje seguir escuchando los sonidos de la vida, el susurro de una persona y el canto de los otros. Que no llegue a la noche vencido y sin aire para respirar. Que no me deje confundir por los que adulan y no son sinceros, por los calculadores, los que siembran las dudas, los que tan solo tienen risas complacientes. Que no me confunda, Señor, entre los que solo esperan algo a cambio. Yo no puedo pedirte que todo eso desaparezca, Señor, es parte de la idiosincrasia del ser humano. Tan solo quiero evitarlas, no huir de ellas, sino estar atento a descubrirlas y evitarlas. Yo no puedo evitar que ello ocurra. ¿Cómo podría evitar que la lluvia caiga o que el mundo siga girando? Dame fortaleza, Señor, para aceptar el mundo como es. Y dame coraje para no caer en las tentaciones ni dejarme embaucar por los que siembran pesimismo a mi alrededor. Soy tu hijo, Señor, protégeme, gracias. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.